comunícate con nosotros al 7483-4174. Si te encuentras fuera del Salvador, agrega el 1503. Somos Toro Voz Radio. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Toro Voz Radio en Facebook, X y YouTube. Toro Voz Radio, la radio de los salvadoreños en cualquier parte del mundo.